Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Anthony. Yo soy Celeste. Soy Lucas. Yo me llamo Antonella. Yo soy Kayla. My name is Lucas. Me llamo Valentín. Yo soy Mechi. Me llamo Noel. Soy Carla. Me llamo Lautaro. Soy Lionel. Me llamo Dante. David. Me llamo Liliana. Yo soy Lucía. Mi nombre es Azul. Me llamo Lea. Nosotros y nosotras somos séptimo A de la Escuela 14. Cornelio Saavedra. ¡Ay, qué sorpresa! Porque hoy Hora Libre, sí, está hecho por las chicas y los chicos que van a séptimo grado de la escuela número 14 del Distrito Escolar 1, Cornelio Saavedra. Y bueno, ¿quiénes estamos acá al aire haciendo Hora Libre? Desde lo que es el programa REC, Red Escuela Comunicación, que es un programa que pertenece al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A través de él hacemos los programas de radio que hacen los chicos y las chicas, que van desde Jardín de Infantes hasta el último año de la escuela secundaria, de la nueva escuela secundaria. Y bueno, todos somos coordinados por el señor Néstor Cortés, Mariano Molina. Analía Spauso hoy está en la producción de piso, junto a la gente acá de la casa, porque lo hacemos el programa Hora Libre en 4 emisiones semanales. Hoy le toca a FM Boedo, el 88.1, y nos saca al aire Lucas Braunesek, y quien les habla, Eva González García. Así que, hechas las presentaciones, ahora sí se presentan los chicos y las chicas de séptimo grado A que hacen este primer bloque de Hora Libre. ¿Quiénes somos? Con nombre y apellido, bien cerquita del micrófono. Podemos empezar por acá al lado mío, que le saqué los auriculares acá al compañero. ¿Cómo es el nombre y apellido suyo? A ver. Yo me llamo Lucas Cabrera. Lucas, bienvenido. Las compañeras. Hola, yo soy Antonella González. Bienvenida. Yo soy Daniela Trujillo. Uh-huh. ¿Y acá, los chicos? Hola, yo soy Dante Benítez. Yo soy Nahuel Alderete. Yo soy David Chelinsky. Bien. Esta escuela que queda en el barrio de Balvanera, ahí pegadito a Congreso, a 11, ¿cómo es ir a la Cornelio Saavedra? ¿Van desde que están en primer grado? Desde jardín, bien. Yo desde el año pasado. Uh-huh. Yo desde cuarto. Yo de jardín. ¿Y cómo es la Cornelio Saavedra? ¿Qué es lo que más les gusta de la escuela, por ejemplo? Ahora este año parten, se van, algunos transitarán la misma escuela secundaria, otros no. ¿Qué es pertenecer a la Cornelio Saavedra? Si ustedes tienen que definirlo así, ¿qué lugar de la escuela les gusta más? ¿En dónde sienten mayor placer a la hora de pasar sus horas allá dentro de la escuela? A ver, ¿qué eligen? ¿El patio, la biblioteca, sí, algún lugar en particular? El recreo. El recreo. Y el comedor. El comedor y el recreo. Bueno, bien, bien. El recreo es un espacio en el patio, supongo, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y en el comedor lo tienen en el mismo lugar que el patio o es no, en el... No, es aparte. Uh-huh. Bueno, ¿y qué comparten en el recreo y qué comparten cuando van a la mesa? En la mesa compartimos la comida. Bueno, no la compartimos, pero sí estamos sentados juntos, más o menos. Uh-huh. En el recreo, nada, jugamos, ajá, hacemos juegos, comemos, bailamos, ponemos música. Ah, bien, bien ahí, bien ahí. ¿Y se van a animar en algún momento a hacer la radio en la escuela? ¿Está pensado eso? Ya hay radio. Ya hay radio, sí. Creo radio que igual. Todos los viernes. De a la mañana. Ajá. No hablamos todos juntos. ¿Quién encara la radio? ¿Los chicos de séptimo o son chicos? No, depende. Es de... A ver, vamos. Ya uno, acá el compañero David quiere hablar. Depende. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos los grados. Se me cayó ahí un vaso, perdón. Sí, bien, bien, bien. ¿Y ustedes ya hicieron este año programa? Sí, dos veces. Sí, ya van dos veces igual. Uh-huh. Sí. ¿Y de qué hablan? ¿De cuestiones así? De las cosas que hacemos en el colegio, de cómo vamos trabajando, decimos cómo está el día de hoy y así. Uh-huh. Y para trabajar este programa de radio, ¿en qué área lo trabajaron? ¿En el área de sociales, en el área de lengua? ¿Cómo fue preparar el programa? ¿Con qué seños? Con dos profesoras, Patricia y Carolina. Y Carolina. ¿Qué son las que están acá acompañándolos hoy? No, solamente Patricia. Carolina, espero que nos esté escuchando. Bueno. Entonces Patricia está acompañada hoy sí por otra maestra más, que ¿quién es? La bibliotecaria. Así que bueno, les mandamos un saludo que nos están escuchando y a los compañeros también que van a entrar después. Hola. Y a la otra señora, como dijeron, Patricia y... Andrea. Le mandamos un beso grande, ¿sí? Y después también fue a preparar el programa con ustedes la seño Yael, ¿no es cierto? Yael Blanca. Bien, muy bien ahí. ¿Y cómo fue encarar el tema de hoy? Les pueden contar a la audiencia, ¿qué tema prepararon? Pues estuvieron trabajando bastante en lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas, ¿no es cierto? Sí. ¿Y? Tema ESI. Y el tema de la ESI. ¿Qué es la ESI? Educación sexual integral. Uh-huh. Bien. Y en todas las escuelas, porque a través de la ley de educación sexual integral, los chicos, las chicas, las familias, toda la comunidad educativa, los maestros, intervienen en situaciones que tienen que ver entre las relaciones sociales. Que las relaciones sociales, por un montón de motivos y por el gran motivo que tiene que ver con quiénes somos, son sexuadas, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que aprender a convivir, a entendernos. ¿Y cómo fue comenzar a trabajar este año? Porque yo tengo acá que se van a presentar cómo estuvieron trabajando, cómo arrancaron. Dice que hicieron una presentación, que es lo que estábamos escuchando ahí, que decían lo que más les gustaba hacer y demás, pero que estuvieron tratando de promover sentimientos y pensamientos y pensar la escuela no solamente como contenidos, como los temas que tenemos que ver, como puede ser, no sé, geografía, sí. ¿Quieren interrumpirme? Sino que estuvieron hablando de los sentimientos. ¿Qué les pasó a ustedes con eso, de hablar de los sentimientos? Y de sus miedos, y sus alegrías, y sus tristezas. ¿Cómo fue ese empezar a conversar de las cosas que nos pasan? Bueno, yo me sentí bien, por así decirlo, porque como que pude desahogarme en muchas cosas y pude decir las cosas que sentía. Bueno, me gustó eso. ¿Alguna vez te sentiste mal con todo el grupo o con parte del grupo y no te sentías que a lo mejor pertenecías a tu séptimo? ¿Qué pasó? No, es que, bueno, a veces, porque cuando me peleo con alguien, como que me siento muy mal y eso. Sí, a todos nos deja un sentimiento de angustia. El tema es después poder poner esa angustia en palabras y volver a... recomenzar esa relación que por algo se dañó, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno. Miedos acá. ¿Hay miedos? Sí, muchos. ¿Podemos enumerarlos así o podemos nombrarlos? Sí. A ver. Yo le tengo miedo a perder a toda mi familia y quedarme sola. O si no, morirme ahogada. No sé, siento que es muy feo eso. Ajá, y bueno, tengo miedo de eso. Pregunto, ¿te gusta la pileta? ¿Te gusta el mar? Más o menos. Más o menos. ¿Y por qué tenés miedo al lago? ¿No sabes? Porque quedarme sin aire o no poder respirar me asusta mucho. ¿Y probaste alguna vez en hacer natación como para...? Sí, hice natación. Pero después me salí. ¿No te gustaba? No. Bueno, porque a veces una forma de enfrentar ese tipo de miedos es, bueno, tirarnos así, literalmente, a la pileta, ¿no? Y aprender las herramientas, ¿no? Como para mantenernos a flote, ¿no? Que es eso, se llama nadar, ¿sí? Y que nos permite a lo mejor disfrutar de algo que a lo mejor nos gusta, pero como le tenemos miedo y no... utilizamos las herramientas que necesitamos para mantenernos a flote, nos los perdemos, ¿no es cierto? A veces, si todo el mundo te dice, ay, no, el agua es una sensación placentera, ¿sí? ¿Sí? Claro, al tener miedo nos pasa eso. Pero si aprendemos las herramientas que nos permiten, en este caso, flotar, como todo en la vida, ¿no? Si aprendemos cómo manejarnos, es lo más probable que disfrutemos de las sensaciones y no nos sintamos mal, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otros miedos? Ahora que estamos transitando esto de pasar al secundario, por ejemplo. Yo tengo miedo de perder a mi mamá. Uh-huh. ¿Es tu familia es chiquita o...? Sí, es chiquita. Claro. Bueno, porque es un ser que amamos muchísimo, ¿no? Y bueno, sí. A todos nos pasa. Yo, por ejemplo, tengo una mamá que es muy, muy, muy grande. Tiene 88 años, ¿no? Y está muy viejita. Entonces, claro, siempre en cuanto a las pérdidas, es a lo mejor una pérdida lógica porque tiene la edad que tiene. Pero aunque yo sea grande... perder a mi mamá y sí, me va a generar muchísima tristeza, ¿no? Porque es una gran amiga, sí. Así que, nada. Pero también vamos a tener muchos más amigos a medida que vamos creciendo. Y eso nos permite transitar las etapas tristes de la vida junto a otras personas. Entonces eso está buenísimo también. Y nos hace más poderosos, más fuertes. Porque también en algún momento vas a ser papá, seguramente. Uno ahora no lo piensa, ¿no? Porque lo que uno quiere hacer es jugar y divertirse y eso. No piensa en responsabilidades tan importantes. Sí, entonces es lo que sucede. Así que lo que yo tengo para decirte es eso, que gradualmente, como vayas transitando la vida, vas a estar fortalecido por otras relaciones. Y cuando llega el momento de no tener malas a la mamá por algún motivo, vas a estar abrazado por otras personas que te van a querer mucho. ¿Sí? ¿Qué otras cosas? A ver, ¿qué pasa? Yo. A ver. Hablamos, David. David, está acá full. Yo tengo miedo a perder toda mi familia, a todos, y tengo miedo, como dijo Daniela, al agua. ¿Al agua? ¿Pero qué pasó en esta escuela? ¿Pasó algo que tenía que ver con las familias y con el agua, el Titanic? ¿Qué pasó? A veces cuéntenme, porque a lo mejor hay algo que pasó y tenemos miedo a esas cosas, ¿no es cierto? A lo mejor, bueno, ustedes están en Balvanera. Hace un tiempo, justo no puedo precisar el número, pero fue en estos días que se cumplió un nuevo aniversario, había una mutual judía que explotó, que pusieron una bomba. Cerca donde no es la mía. Es la mía, exacto. Y entonces, a muchos habitantes de alrededor del barrio de ustedes, sí, por supuesto, les daba miedo que una situación como esa, que es excepcional por las características, porque fue un atentado, vuelva a ocurrir. Entonces, siempre para que las cosas malas no ocurran, tenemos que tomar precauciones y medidas de seguridad. Y cuando sucede una cosa así, tener, ¿no?, un sistema judicial fuerte que investigue para, bueno, condenar a los culpables y que no vuelva a suceder una cosa semejante. ¿Sí? Por eso les preguntaba si había pasado algo, que están todos con el agua. ¿Tuvieron una mala experiencia en la pileta cuando fueron a hacer natación? Yo no. Me ahogó y, bueno, me asusté. Bueno, a mí también me pasó, a todos nos pasa, así que tragamos un poco de agua. El tema es cuando uno se enfrenta a esas situaciones por primera vez, como que va a tener que ver con el crecimiento y estrictamente con la sexualidad, cuando conocemos a otro grupo, a otra persona, a otros grupos nuevos y demás, es saber cómo manejarnos. Entonces, para eso también está la escuela, para hablar de eso, de los sentimientos, de los miedos, de cómo transitarlos. Y es bueno hablarlo siempre con personas capacitadas y con personas de nuestra confianza, ¿sí? Para poder abrirnos y expresar lo que nos pasa. Bueno, vamos a cerrar este bloque, si les parece, con un pensamiento de ustedes. A ver quién se anima a decir qué les pareció esto de empezar a trabajar la ESI en la escuela, qué les dejó a ustedes como enseñanza. Sí, David. Para mí fue bien porque te puedes expresar lo que sentís. Genial. Bien. Para mí fue una experiencia muy buena porque había mucha gente que no hablaba con nadie y se pudieron conocer, pudieron saber quién era el otro.

A mí me da miedo perder a mi abuela porque si ella muere, puede ser que toda mi familia se separe. Vivir más lejos de donde estoy porque me voy a separar de mis hermanos, de mi papá. Volver a casa solo, en la volver a la casa, las luces apagadas. Que mis hermanas les pase algo. Yo tengo miedo de perder a mi mamá. Lo que me pone triste es que no pueda estar con mis familiares allá en Venezuela. A mí me hace bien estar con mi familia y me gusta escuchar mucha música. Me hace feliz estar con mi familia y salir a pasear todos juntos. Visitar siempre a mi familia. Jugar con mis amigos. Ver a mis familiares e ir a la plaza. A mí me hace bien visitar a mi familia y convivir con ellos. Que mis familiares estén sanos. A mí me hace bien estar con mis abuelos. Estar solo. Entrar descansado en mi cama y jugar con mis primos. Ayudar a otras personas y me gusta estar con mi familia cuando estamos todos reunidos. A mí me hace bien que mis familiares y mis amigas se preocupen por mí cuando yo estoy triste y siempre, cada 3 años, ir a Perú a ver mis únicas abuelas. Me hace bien trabajar con ustedes, me hace bien la docencia, vengo alegre todos los días. Qué bueno, qué importante, ¿no? Decir cómo nos sentimos, qué nos pasa, qué nos atraviesa, qué nos transita, qué temores tenemos. Ellos son las chicas y los chicos de séptimo grado de la Escuela Cornelio Saavedra, que queda en el barrio de Valvanera. Es la número 14 del Distrito Escolar 1. Y el segundo bloque de Hora Libre, acá en la 88.1, se presenta así, con nombre y apellido. Vamos. Azul Daza. Mercedes Guamán. Dani Josep. Keila Nerea. Lucía Olmedo. Lionel López. Romina Palomino. Juliano Vilca. Bueno, y acá la conductora Eva González García, haciendo Hora Libre. Y este bloque es muy especial porque, bueno, venimos transitando estos temas que tienen que ver con los temores, los miedos, qué va a pasar un poco más adelante en nuestras vidas. Y para eso, en la escuela, trabajan con un contenido que es la educación sexual integral, y a través de la materia lengua estuvieron leyendo una novela. ¿Le podemos contar a la audiencia cómo se llama la novela? Rafaela. ¿Y la autora quién es? Mariana Furiace. Sí, ¿y les parece que compartamos con la audiencia un fragmentito de la novela que ustedes grabaron para poder conversar y explicarles un poco de qué se trata? Bueno, bien. Dale. Tenemos ahí un audio que estamos esperando. Bueno, mientras estamos esperando el audio, preguntarles, ¿le terminaron la novela entera? Sí. ¿Van a leer la segunda parte? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Está en la biblia de la escuela? No. La van a tener que buscar, comprar, adquirir. Bueno, vale la pena porque es un personaje que entre una novela y otra va creciendo y le pasan muchas cosas. Antes de escuchar el audio, sí preguntarles lo siguiente. Tranquilos, está ahí el operador. Salimos con el primer fragmento de Rafaela, entonces. En el autorretrato que me pidieron en el colegio tengo que incluir lo físico. Incluiré solo la cara, el resto del cuerpo no existe, o existe en abundancia. Por lo tanto, de mi cuerpo puedo decir que tengo la cara redonda y la piel color durazno, lo dice el abuelo. El pelo largo, del mismo color de un carozo de durazno. Un morado intenso, los ojos azules y la mirada de hielo. Esto último acotado siempre por mamá. Vos tenés una mirada que lastima. Y puede ser porque de alguna forma me tengo que defender de las cosas que pasan. Me encanta tener la mirada de hielo. Seguramente jamás llevaré esto al colegio porque no me interesa que lo lea nadie, ni siquiera Ana, que es la profesora que más quiero, la única que sabe que existo, ahí en el fondo del aula, porque con los profesores tampoco me llevo, ni me van ni me vienen. Y las cosas que me gustan no las puedo compartir con mis amigas. Me gustan los libros, el cine y el teatro y otras cosas más arriesgadas. Pero por sobre todas las cosas, amo mi violín desde que cayó en mis manos luego que papá se fue. Mi canción va al sur, buscando el tibio de Uy, qué fuerte, ¿no? Ahí es el personaje de Rafaela y es como un diario íntimo, pero no es un diario íntimo, pero le está hablando a los lectores. ¿Cómo fue encontrarse con Rafaela? ¿Qué cosas de Rafaela le pasan a ustedes? Nos da una sensación... Azul es la que está conversando y ahora la va a ayudar una compañera, a ver. Lucía. Es interesante porque, o sea, pasaba una página y ya quería leer la otra y la otra y la otra. Es una cuestión de lo que nosotros llamamos identificación. Eso, sí. Identificarse es eso que nos iguala en algún aspecto a otra persona, a un grupo de personas y demás. ¿Y qué los iguala a Rafaela? ¿Qué cosa les parece que les pasa de la misma forma que a Rafaela? Que mis papás se separaron. ¿Y eso, como a Rafaela, vos te hizo mal en su momento? Sí, al comienzo sí. Claro. Y bueno, con el tiempo, bueno, tengo que aceptar que eso ya pasó. Es uno, a lo mejor, uno de los primeros grandes dolores a veces que sufrimos los chicos y las chicas cuando a veces no funcionan bien las cosas en las relaciones interpersonales en la familia. Sí. Sí. ¿Sí? Y eso no significa que la mamá o el papá sean malos, nada por el estilo, si es que no funcionan bien juntos, lo que pensaron para, que... Sí, eso lo hacen para no hacernos daños también a nosotros. Tal cual, tal cual, tal cual. Muy bien, muy bien, muy bien. Es una medida que no nos gusta, pero es lo mejor para, bueno, poder seguir transitando nuestras vidas, ¿sí? Así que, muy bien. ¿Qué más? Yo tengo acá anotado con lo que trabajaron con la Seño, Patricia, Andrea y Yael, ¿no? Que ustedes pensaron escribir sobre esto. ¿Qué han escrito? ¿Qué han producido? Cuéntame un poquito. ¿De lo de Rafaela o de autorretratos? Sí, los autorretratos, ¿sabes cómo fue? Y bueno, yo escribí como soy físicamente. Yo escribí cómo me siento y cómo soy. Y vieron que ahí yo como es mi familia. Muy bien. ¿Quién le dijo yo como es mi familia? Ah, no veo bien el cartel, a ver. Lionel, bien, sí. Ajá. Y ahí vos escribiste de todo y pusiste play, quinta fondo, está muy bien. Está muy bien, sí. Y vieron que ahí hay una percepción que es cómo me miran los demás. Y hay una mirada muy cariñosa, ¿no? Del abuelo. Sí. De Rafael hacia ella, ¿no? ¿Qué cosas lindas le dice el abuelo? Que son los que a veces nos miran con una mirada de mucha ternura y mucho amor. Lo de Rafaela. Sí. ¿Qué le dice acerca de su cabello? ¿Qué es como? ¿Qué es el corazón de un...? El corazón de un durazno, así rojizo, no es pelirroja, pero tiene un color mucho más rojizo, ¿no? Sí. Que resaltan con esa mirada que a lo mejor le gusta la mirada, porque dice también mi mamá me ve con una mirada, que dice que tengo de mirada hielo. De hielo. Porque tiene esos ojos azules, penetrantes, que parecen un cielo muy abierto, ¿no? Sí. Y a veces esas cosas son como subjetivas, ¿no es cierto? A nosotros nos parece que a lo mejor son negativas, pero es una forma a veces de decirnos las cosas lindas que tenemos, que tienen los que están alrededor nuestro. ¿Alguien escribió acerca de cómo lo miran los demás y cómo se sienten realmente ustedes? Sí. Bueno, sí, yo escribí eso. En mi autorretrato también escribí de todo. Pero hay algunas partes que se resaltaban más. Bueno, buenísimo. Qué buen ejercicio han hecho. Y después hicieron otro ejercicio más que tiene que ver con sus familias. Vamos a escuchar el audio y después me dicen cómo encararon el trabajo, ¿les parece? Sí. Ahí estamos poniendo nuestras familias. Y voy a cumplir 13 años. Peso 41 kilos. Tengo una mascota que es un perro, pero le quiero con mi hermana. Ayer me fui al cine y me encantó la película. Y yo todos los sábados voy a bailar un baile peruano. Estoy ahí hace 6 años. Me gusta el fútbol, mi comida favorita son las pastas. Tengo una hermana y un hermano. Y vivo con mi mamá. Me gusta el metego y me gusta la clase de plástica, también de física. Y tengo un pie diferente, izquierdo y derecho. Me gusta jugar en la computadora y usar el celular. Lo que me gusta es la milanesa, los juegos y las películas. Mido 1,79. Me gustan los juegos, mi comida favorita es la pizza y me gustan las películas. Darío. Tengo una hermana que se llama Isabela, me gusta jugar a la pelota. Todos los fines de semana voy a la casa de mi abuela donde están todos mis amigos y me gusta escuchar música. Me gusta hacer taekwondo, jugar a juegos en el celular y también me gusta hacer Muay Thai. La vista soy una chica tímida y callada, pero en realidad no lo soy. Soy escandalosa y me río, pero nadie lo sabe. Solo lo hago con las personas que confío, pero no siempre es así. Me gusta jugar al fútbol, me gusta la matemática, no me gusta la tarea que nos hacen para llegar a la casa. También me gusta jugar al metegol y me gusta la comida peruana. Una chica muy tranquila, cuando agarro confianza, mucha confianza, no soy tan tranquila. Me encanta dormir mucho. Lo que no me gusta es cuando me mienten, que se enojen por tonterías y que no me dejen dormir. Me gusta jugar al metegol y jugar con mis amigos. Mis ojos son marrones y están llenos de pestañas largas. Mi pelo es oscuro y lacio. Me gusta desayunar mate cocido. Me gusta leer y molestar a mi hermano. Yo me considero loca, alegre, pero tal vez no soy así todos los días. Tal vez estoy triste. Siempre le digo lo que me pasa a los que solo son mis amigas, aunque se dan cuenta con mis cambios emocionales. Soy morocha y me considero un poco tonta. Tengo ojos marrones y el pelo oscuro. Me encanta jugar al fútbol y usar el celular. Vivo con mi mamá, mi hermana y mi hermano. Soy buena con las personas que de verdad se lo merecen. Cuando estoy aburrido me pongo a hacer origami, como se escriba. Grullas, aviones, barquitos, lo que me interese. Un día me dio por dibujar, hice un par de dibujos, pero los perdí. Cuando los encuentre, los voy a pegar en el mural que hicimos con Lautaro. A mí me gusta jugar al fútbol y hacer física. Jugar a la Play y me gusta jugar metegol y a Free Fire. Tengo los padres separados, me gusta jugar videojuegos y estudiar. Soy de otro país, de Venezuela, y llegué aquí hace un mes. Y la verdad, estaba un poco nervioso porque iba a comenzar en otra escuela. Pero los compañeros de aquí son muy buenos y me siento feliz. Bueno, ahí seguimos con los autorretratos, ¿no es cierto? Sí. Y fue mostrar un poquito del corazoncito de ustedes, eso está muy bien, ¿eh? Hay cosas que, bueno, a lo mejor no las guardamos porque a lo mejor se las contamos a los mejores amigos o a nuestras familias, sí, y eso. Sí. Y estuvieron también trabajando con el tema de sus familias. Sí. Uh-huh. Sí. Y era tratar de explicar... Yo soy un poquito así porque mi familia es de determinada forma. Sí. Tenemos un primer audio en relación con eso, lo escuchamos y después a lo mejor le pegamos los dos audios, no sé si son muy largos. ¿Sí? ¿Vale? No soy pobre, pero vengo de una familia que se gana la vida laburando. Puedo decir con orgullo que con lo poco que tengo me siento bien. A mí jamás me faltó un plato de comida y por eso estoy agradecida y orgullosa de ser de una familia humilde. Yo vivo con mi mamá, mi hermano y mi papá. Tengo mucho más confianza con mi mamá y con mi papá no tanto. Mi familia es alegre. Mi mamá y mi papá se separaron. En ese tiempo me dolió mucho, pero después me fui acostumbrando. Ahora mi mamá y mi papá tienen una buena relación como amigos. Mi hermano y yo siempre nos peleamos, pero lo quiero mucho aunque sea insoportable. Mi papá es chef y mi mamá es costurera. Mi familia es tranquila. Mi familia está formada por mis abuelos, mis tíos, mis primas y los animales. Mi mamá se llama Leila, tiene 32 años. Y ella es la que me cuida, me banca en mis enojos, caprichos, locuras y tonterías. Ella es gritona, graciosa y loca como yo. Dormilona y feliz. Yo describiría a mi familia como loca. Se enojan muy rápido, no son tolerantes. Son gritones. Peleamos, pero ¿qué les voy a decir? Así es mi familia y los amo un montón. Mi familia es muy alegre y creativa, en especial mi tía. Mi familia, bueno, mi papá y mi mamá son muy trabajadores, mi tía es muy loca en un buen sentido y muy creativa, mi primo es muy trabajador. Mi familia es feliz y triste a la vez, porque a la vez están bien y de repente empiezan a pelear. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi hermano y mi hermana. se separaron cuando era muy chiquita. Desde ahí toda mi vida cambió completamente. A mi papá lo veo todos los fines de semana. Mayormente la paso bien, pero a veces me aburro y no sé qué hacer. Con mi mamá no tengo una buena relación, pero es la familia que me tocó y la valoro muchísimo. Los cuatro son mi mundo entero, son eso que me hace feliz. Mi familia es buena. Son mi mamá, mi tía, mis dos hermanas, mi primo, mi abuela y mi abuelo. Entonces cuando me voy a la escuela, mi mamá me lleva y otra cosa es que mi abuelo me levanta temprano. Y la otra es horrible. Porque no me hablan y mi papá se gasta todo el dinero de nuestra comida para el salón. Mi familia está conformada por mi papá, mi hermano y mi hermana y mi mamá. Y normalmente nos peleamos mucho y yo diría que mi familia es disfuncional. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos, mis primos y mis bisabuelos. Mi familia es amable porque casi nunca me retan porque siempre me porto bien y siempre me dicen que están orgullosos de mí. Mi familia está compuesta por 3 personas. Mi madrina, mi abuelo y yo. Tengo 16 perritos. Mi familia me cuida cuando estoy triste, así que la considero una familia que me cuida mucho. Mi familia está conformada por personas humanas. Mi familia es humana. Mi familia está compuesta por mi mamá, mis hermanos, mi prima y yo. La verdad es que no paso mucho tiempo con ellos, pero el poco tiempo que pasó me di cuenta que somos una familia alegre y feliz. Acá estábamos con las chicas y los chicos de séptimo grado de la escuela número 14, Distrito Escolar 1. Ya estamos al aire y están conversando acá porque, bueno, una cosa es haberlo grabado en la escuela y otra cosa es haber planteado, ¿no? Mostrado su corazón, algo de su interior y, bueno, como han escuchado sus familias y eso. Sus familias en algo se les parecen, hay cosas que nos gustan de nuestras familias y otras cosas que no. ¿Qué les produjo a ustedes poder trabajar en la escuela y acá en la radio, esto de mostrarnos, conocernos? ¿Qué se llevan como capital, como idea, como sentimiento? A mí me gustó porque, o sea, pude saber un poco más de las cosas que no sabía de las demás personas. Uh-huh. Y bueno, entonces, por ejemplo, si había algo que le molestaba, aunque yo no lo hacía, pero sabía que los demás lo hacían y ahora lo hacen, como que puedo decir que no lo hagan porque hay una persona que no le gusta que lo hagan. Trabajar la confianza y el respeto. Bien. Sí, y ¿qué más? A nosotras siempre nos decían que no trabajábamos como grupo, sino individual. Uh-huh. Y con esta materia de ESI nos abrimos más y compartimos más sobre nosotros y sabes más de todos nosotros. Buenísimo, eso es genial, ¿no? Poder conformarse como grupo, ¿no? Sí. Que es una de las grandes desafíos de las sociedades, poder convivir y poder tener confianza en los demás. Genial. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, así se prepara el otro grupo. Sí. Bueno, ¿qué te hemos preparado ahí? Otro trago. Vamos, señores, con otro trago. Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovio con otra está. Los amigos subieron un estado, que hoy de farra se van. Te cambió siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas, por amigos que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena, la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, pase. Ella baila como nunca, pa' que sepa. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena, la piel. ella los días son grises. Porque son mañanas, no son felices. Lo que eran besos ahora son cicatrices. Está soltera y pa' la calle, deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja. Voy a que eso abajo se te moja, pa' que conmigo te sonroja. Mientras de todos los malos te despele la maleta, que hace tiempo que se olvidó de ti. Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el pedo. Mis papás cuando yo era chiquita se separaron y bueno, y yo tengo tres hermanas, bueno, contándome a mí. Mi familia bueno, es buena y se preocupa por los demás. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá y mi hermano y yo. A mi familia no le gusta salir, nos pasamos el tiempo en casa y aburridos, pero nos las arreglamos para divertirnos. Mi familia que es graciosa y yo quiero a mi familia, es divertida. Bueno, mi familia, yo vivo con mi mamá y mi padrastro. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo era muy chiquito y ahora vivo con ellos. Y mi familia es muy alocada. Mi familia está compuesta por yo, mi mamá y mis primos y mis tíos. La mitad de mis primos son caprichosos y la mitad son buenos. Y tengo tres tíos, uno vive en Perú y otros tres viven acá. Mi familia está compuesta por un hermano y una hermana. Mi familia está compuesta a visitar mucho a los primos y a los tíos. Como a veces falto, como en la escuela, como el día de trabajo, que el siguiente día falté. Vivo con mi mamá, con mi papá y casi todos mis hermanos les gusta jugar con fuego. Y un día mi hermana con unos fósforos armó como una carpa y la prendió fuego. Mi papá toma el café con queso, cosa que para mí es medio raro. Mi mamá a veces habla sola o con los perros, como si le respondiera, pero no le responde. Mi familia es rara. Vivo con mi mamá y mi hermana. Mi papá se separaron. Cuando despierto a la mañana, mi hermana se levanta gritando y corriendo. Puedo describir a mi familia como loca y caótica. Mi familia me trata súper bien. Primero, mi familia... Wow, ahí las familias de los chicos y las chicas que van a séptimo grado de la Escuela Cornelio Saavedra. Y este bloque se presenta así, con sus nombres y apellidos. ¿Quiénes somos? Úrsula. Bien. Celeste. Mi nombre es Anthony Gabriel Muñoz Curiel. Me llamo Carola. Me llamo Lucas. Y aquí a mi lado, como co-conducción, está la señorita Antonella González. Antonella, que ya participó del otro bloque y bueno, vino a hacer el aguante a este tercer bloque, donde vamos a conversar acerca de un juego. Estuvieron jugando, ¿no? También para hablar de educación sexual integral. Acá me dicen más o menos. Bueno, ¿cómo fue esto del juego de la silla? ¿Qué hicieron? Resulta que lo que teníamos que hacer era que había varias sillas y todos teníamos que subir a esas sillas. Si uno faltaba, el equipo perdía. Uh-huh. O sea, siempre tenía que... O sea, nadie se tenía que quedar afuera y si uno estaba afuera, el otro tenía que ayudarlo. Uh-huh. Para que no quedara nadie. Bien, bien, bien. O sea, que eran pocas sillas y eran más personas, ¿no? Que la cantidad de sillas, una cosa así. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Se han ayudado? ¿Hay alguien que lo han dejado y se ha caído? ¿Qué pasó? Bueno... Todos ahí andamos y alguna gente se subía arriba de otros. A veces nos divertimos un poco. Y bueno, eso pasó. ¿Y cuando terminaron el juego, conversaron acerca del juego? ¿Sacaron alguna conclusión? ¿Lo pensaron de alguna forma? Sí. ¿Sí o más o menos? Acá lo empujan a Anthony, lo están agrediendo físicamente a Anthony. Dice, Anthony, habla, habla, habla. Pero bueno, él no quiere hablar ahora. Yo les propongo que escuchemos uno de los audios que prepararon y después seguimos conversando, ¿les parece? Así nos relajamos y conversamos tranquilos, ¿sí? Alea, me gusta que sea muy buena amiga y no me gusta que se enoje por algo que no es tan importante. Hablo de Juliano. Me gusta que él sea amable y bondadoso. No me gusta que él hable muy rápido. Agustín es buena onda y no me gusta que sea enojón. David, es como es Moleto, a veces es bueno y quiere ser un amigo y a veces hace chiste. Dante es súper copado y buen compañero, pero es muy bipolar. Lucas Blanco es un mal compañero. Lo bueno de Keila es que es divertida y lo malo es que se queja por todo. Lo bueno de Carola es que es una gran amiga. Algo malo es muy loca, me cae porque es mala. Lo que me gusta de Lucas Romano es que es muy bueno y una persona y muy buen compañero. Y lo que no me gusta es que a veces es muy creído. Es muy tranquila y pasiva y lo malo de ella es que pide muchos caramelos. Celeste es buena haciendo las tareas y es mala cuando le pedís algo y nunca te lo presta. Lo que me agrada de Mercedes es que es una gran compañera y lo que no me agrada, no sé, nunca hablo con ella. Lo que me gusta de Daniela es su personalidad, pero lo que no me gusta es que no es buena conmigo. Lo que me gusta del Lautaro es que es chistoso y siempre hace reír. Lo que no me gusta es que es un poco fantasioso. Dani es muy agradable, bueno, pero un poco molesto, pero aún me cae bien. Antonella es buena, pero a veces un poco pesada. Nahuel, me gusta que siempre te presta las cosas cuando lo necesitas. No me gusta que él no te presta si no lo has ayudado en las tareas. Le gusta BTS, son coreanos y no sé más. No tiene casi amigos en el A, pero sí en el B. A mí me cae bien y no sé qué decir. Azul, me gusta que siempre pueda estar con las chicas, pero no me gusta mucho que no hablemos. Qué bueno esto de mostrar lo que nos gusta, lo que nos gusta de los compañeros. Seguramente el juego tenía la intención, ¿no?, de bueno, que se acercaran, que pensaran que, bueno, si tenemos que estar en un espacio juntos y dejamos a alguien afuera, ese que se queda afuera no le va a gustar, ¿no? Y como ahora, ¿no?, que Celeste está un poco enojada porque Lucas Cabrera y David está molestando ahí a través de la pecera y no nos dejan concentrarnos. Así que esto de que nos gusta, que no nos gusta. Cuando hicieron el ejercicio de grabarse, ¿qué les gustó, qué no les gustó de contar acerca de los demás o que los demás contaran acerca de ustedes? ¿Con qué se sintieron incómodos y dijeron, ay, si tiene razón, eso lo voy a tener que cambiar? ¿Les pasó? A ver, sí. Sí, es que no mucho. Nos acercamos acá al micrófono. Era como, ay, no me sale la palabra. Era como intimidante, era como... Claro, no sabías quién era el que te estaba escribiendo eso y te ponía muy nerviosa, no sabías qué hacer. Ah, tenías ganas de decir, ¿por qué dijiste eso? Claro. Y era como anónimo esa parte, muy bien, claro, si no estaban todos a los golpes, claro, sí. Sí, lo mismo me pasó a mí cuando alguien habló sobre que yo quería, yo a mí me gustaba tal grupo, se llama BTS, pero a los demás no les gustan. Sí, que es un grupo coreano que está buenísimo, se lo pierden. Y entonces ya me puse nerviosa y... Y ella había ido, Carola había sido. Después me dijo que fue ella. Después te dijo ella que sí. Había sido, te lo confesó, porque claro, no es una cosa mala, sino que tiene que ver con un gusto de que algo, algunas personas nos gusta o no nos gusta determinado tipo de música. Sí. Sí, pero a veces esas cosas que sí tienen que ver con la personalidad y que somos a lo mejor un poco enojones y eso, a veces a los compañeros eso no les gusta y lo señalan. Y bueno, es a lo mejor cosas que tenemos que pensar que tenemos que amoldarnos y no, y tenemos que transitarlo y cambiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso también tiene que ver con la educación sexual integral. Y otro aspecto que también trabajaron era, ¿para qué sirve esto de la educación sexual integral? Vamos a escuchar lo que dijeron diferentes compañeros y después vamos a reflexionar qué le pasa a este grupo que está encarando este último bloque del programa. Mm. La ESI para mí me ayudó tipo como a abrirme más y significó, es tipo un lugar donde vos puedes expresarte más y todo eso, y me gustó. Para mí fue un espacio muy interesante para saber lo que le pasa al otro. Que pude expresarme lo que no me animaba a decirle. Además de los juegos y las actividades, me divertí mucho. Para hablar de lo que nos pasa, lo que les pasa al otro, qué problemas tiene el otro o uno mismo. Fue una materia donde pude expresarme. Puedo hablar de lo que me pasa. Me ayuda a liberarme y cuento en que me escuchen bastante. Para mí solamente fue una materia más. Para mí también fue una materia que se puede expresar y entender lo que le pasa a mis otros compañeros en sus casas. Para mí me significó hablar cosas que no sabes y pedir ayuda que no entendés algo sobre cosas. Bueno, me pareció un espacio para poder hablar de lo que pensamos. Fue algo muy divertido y muy, muy motivador para las personas que son más calladas. Fue un momento para expresarse, para saber que no pasamos solo por momentos únicos, que también otros compañeros pasan por ese mismo momento. Para mí significó una materia que nos podemos expresar y en donde podemos conocer mejor a nuestros compañeros y sus problemas. Para mí fue un lugar para expresarnos y poder hablar de nuestros sentimientos. Los restos del roto corazón. Tomando el último audio, para mí fue un espacio. Qué importante, ¿no?, es tener un lugar en la escuela donde podamos hablar de cosas tan personales, pero que nos permiten crecer, mejorarnos o autoconocernos. ¿Qué les pasó a ustedes en particular? ¿Sí? Porque la idea es, pensando y cerrando este bloque con eso, ¿qué les pasó a ustedes con la ESI? Pues, ¿sí? A mí me pareció que fue... Antonia, acércate. Algo para entender que nosotros no estamos solos en una misma situación. Uh-huh. Y para ayudarnos a conocernos mejor como grupo y mejorar como grupo también. Buenísimo, buenísimo. Acá Celeste y la compañera. Sí, igual que dijo Anthony, es como que tenemos que saber lo que le pasa a nuestro compañero y ayudarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por aquí? Yo quería decir algo. Hay algunos que dijeron que es una materia más. Uh-huh. Y la verdad es que no es una materia más porque no siempre se te da esa oportunidad para poder hablar de lo que, de tus miedos, de todo lo que sentís por el otro. Y no es una materia más. Uh-huh. Me parece bien en ese sentido, porque vos lo sentiste como una crítica negativa. Ah, bueno, es una materia más. A lo mejor es eso, ¿no? Es una materia más. Tenemos que hablar en la escuela de educación sexual integral. Es una materia como si fuera geografía, como si fuera historia, ciencias sociales, naturales. Es una materia más a lo mejor también. Y si le cambiamos el tono, es una materia más, es necesario, es una materia más. ¿Sí? Así que ojalá lo podemos incorporar así. Los chicos, ¿algo más para decirnos? Bueno, decirlo es que sí, que la ESI es, forma parte de la escuela y que es importantísimo, y cuando los chicos vayan a la casa contando, mamá, papá, hicimos esto, que bueno, que puedan hablarlo y conversarlo también en la escuela como en la casa, ¿sí? Esto es Hora Libre, estuvieron acá presentes los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela número 14, Distrito Escolar 1, que es una escuela que queda en Balvanera, Cornelio Saavedra, y Hora Libre lo hicimos, y quédense acá la audiencia, ¿no? Porque hoy hay programa doble, Analia Pauso, Lucas Braunesek, Eva González García, y coordinaron todo esto Néstor Cortés y el señor Mariano Molina. Nos encontramos en la próxima emisión para decirles, hay más Hora Libre, y nos despedimos con mucha música. Hasta la próxima.